los 5 por los 5 en estrellas en su recta. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Champa, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro mucho de estar con ustedes nuevamente y con la audiencia. Y vamos a comentar lo que creo que es lo que más sobresale en la semana, sí, porque condice con el tema de romper los muros, con el tema de que se acalló la voz de los 5 en todo aspecto, sobre todo en Miami, pero en Estados Unidos en general, o se distorsionó. Y el Comité Internacional por la Libertad de los 5 estuvo haciendo una gira con un profesor canadiense, un académico canadiense que se llama Stephen Kimber. Sí. Y esta persona hizo un libro sobre los 5, después de revisar 20.000 páginas del caso, que se dice que es, lo dijo Kimber también, el caso más largo en la historia de Estados Unidos. Bueno, se hizo esta gira comenzó en Washington, después siguió en Nueva York y terminó en Boston. Sí. Generalmente fueron auditorios de estudiantes, como en Boston, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y bueno, en Boston también estuvo Noam Chomsky, nada menos, que lo vimos ahí con su cinta amarilla en las fotos. Ahora, el hecho terrible y el hecho que explica lo que siempre decimos fue que le ofrecieron a Stephen Kimber hacerle una entrevista, porque obviamente fue notoria la presencia de esta persona y de Chomsky haciendo esta gira. Bueno, no sé cuánto pasó del ofrecimiento a la negativa, porque consideraron el libro, después de haberlo hojeado, consideraron que estoy hablando de la estación de radio que es pública, WLRN, ella se ubica en inglés, afiliada a la cadena de NRPR en Miami. Bueno, canceló la entrevista programada en vivo por ser demasiado incendiaria. Lo interesante es que la incendiaria era por iba a reclamar por la libertad, claro, de los 5. Está la verdad incendiaria, porque está justamente el caso explicado desde nuestra óptica, que es la real, la verdadera. Es entendible, Marta. No. Si hacían ese programa, se le queman los papeles a los que hablan de justicia, lo que hablan de lucha contra el terrorismo. Exacto. Era incendiaria, le quemaba los papeles. Claro, entonces estuvo buenísimo en su blog, este autor canadiense, sí, porque puntualizó, y voy a leer lo que dijo: ese hecho es un claro ejemplo de por qué era imposible encontrar un jurado imparcial en Miami para el caso de los 5. Claro. Y exhortó a los presentes a aprender los detalles de este caso que lleva ya más de 10 años, ¿no? Y bueno, Chomsky habló, por supuesto, sobre el terrorismo en general y en particular sobre el caso de Cuba, la definición de terrorismo, pero el hecho, más allá de la gira exitosísima, porque solamente en Boston hubo más de 250 personas, más allá de la gira, sí, lo que trajo, la cola que trajo de la demostración cabal de que, como dijo Kimber, era imposible lograr un juicio justo en esa Miami ya con preconceptos sobre lo que es Cuba y su revolución y la gente que está viviendo ahí. Yo diría, Marta, que es imposible, sí, encontrar juicios justos en Estados Unidos cuando se está, sí, hablando de quienes investigan los mafiosos y los terroristas buenos de Estados Unidos en su territorio, pero donde es difícil encontrar justicia, donde es imposible es en Miami, porque es la cueva de la mafia, es la cueva del terrorismo. Claro, y vos fijate que nosotros sabemos muy bien que hay muchos intereses y mucha plata en juego. Sí. Por eso que los dos de los jueces que en el Tribunal de Atlanta en el 2005 habían dicho que el juicio no era justo, dos jueces de tres, y que habían indicado que había que hacer un nuevo juicio, eran unos jueces muy viejitos que ya estaban de vuelta de todo, que no les interesaba ni la fama, ni el dinero, ni ninguna de esas cosas, ¿no? Es para destacar también. Así que bueno, ahí en el muro de tres insurrectas acabo de poner el audio de el audio y la transcripción, porque ahora hacemos transcripción para que los compañeros de Cuba puedan enterarse, los que ya sabemos por qué, por el terrible bloqueo, un problema de internet de lentitud o de que no pueden acceder a determinadas cosas. Bueno, ahí puse el Rompiendo Muros dedicado a los 15 años y tomé, te robé, está la lectura tuya. Marta, todo lo que ocurre en nuestro programa se puede reproducir en cualquier medio y cualquier compañero. Como dice, por supuesto. Lo que me olvidé fue el horario, que como no me acordaba justo si era de 22 o de 22:30, no lo dije. Bueno, mejor para que estén escuchando la radio pública en todo momento. Le va a venir bien escuchar toda la programación de la radio pública. Exactamente, porque sí dije que los viernes en Estrellas Insurrectas en la Radio Nacional Rosario. Así que bueno, ahí está el... Marta, te hago un pedido para el próximo programa. Quiero saber qué pasa, porque lo han trasladado a Gerardo. Entonces, para el próximo programa vamos a pasar la información, dónde deben escribirle y abordar el tema, porque es el compañero que realmente nos preocupa todo, pero sobre él se va la vida. Se va la vida, exactamente. Bueno, un beso grande para Gracias, vos, para los compañeros en la mesa y bueno, para los oyentes. Un beso grande, Marta. Ha sido Marta Speroni, del Comité Internacional por la Libertad de los Cinco, Rompiendo Muros en Estrellas Insurrectas. Desde Estados Unidos brilla una estrella de cinco puntas. Gerardo, René, Antonio, Fernando y Ramón. Los cinco héroes antiterroristas. Nuestra lucha por verlos libres. Estrellas Insurrectas.